ella estaba allí en la misma mesa, pensando que ya nada sería igual. ¿Podrías venir conmigo? Y ella me dijo que no, y esa fue tal vez la primera lección. No pensé que podría dejarme, nadie sabe lo que pasará. ¿Podrías venir conmigo? Y ella me dijo que no, y esa fue tal vez la primera lección. Quedé con dolor insoportable, dejaste mi alma en soledad. Si solo yo supiera lo que mañana pasará, estaría aquí a mi lado y mi corazón feliz. Me gustaría cambiar y mejorarme. El destino no me vencerá. Y espero que mis rezos la hagan retornar. Pero esa fue tal vez la primera lección. Sí, supongo que esa fue mi primera lección.